El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Rápidamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Finalizamos el recorrido por Sudamérica. Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur. Y eso que están escuchando al fondo, que acaba de finalizar, se llama The Deer. Tema grabado por la agrupación venezolana El Pacto en el año 98 en su CD Hyperdance en la curva de San Pablo. Y es una versión de un tema grabado originalmente a ritmo de merengue por la agrupación Oro Sólido, conocido o difundido popularmente como El Venado. Versión de la agrupación venezolana El Pacto, hoy en la Brújula del Sur. Muy buenos días, usuarias. Muy buenos días, usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Bienvenidos a la Brújula del Sur. Vamos a acompañarlos desde este momento y hasta las 9 en punto de la mañana a través de esta poderosa señal, emisora oficial del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Les saludamos en nombre de todas las trabajadoras y los trabajadores del Ministerio, también en nombre del ministro Fidel Barbarito y en nombre de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. También queremos saludarles en nombre de todos los compañeros que en cada una de las divisiones hace posible que esta emisora los acompañe 24 horas al día. El equipo que coordina la emisora está integrado por Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. Luis Erloyo está al control técnico de la emisora a esta hora. Indira Carpio es quien produce La Brújula del Sur. Y Ernesto J. Navarro, quien va a conversar con ustedes por acá de este lado del micrófono. Les doy los puntos de encuentro. Nuestro sitio en internet, la página oficial de esta casa musical e informativa, es www.albaciudad.org. En nuestra página pueden encontrar programas para volverlos a escuchar, para descargarlos, pueden encontrar fotografías, videos, informaciones. Y lo que es más importante aún, puede descargar más de 7.000 temas de artistas venezolanos en todos los géneros musicales y de forma totalmente gratuita. Si usted no quiere escribir a través de la red social Twitter, nuestra cuenta oficial es @albaciudad. Y si quiere mandar algún mensaje de texto, le ponemos a disposición el 0416-921-0113. Si nos va a escuchar a través de la radio rebelde de Katia 91.5 FM, que cada mañana nos acompaña en la transmisión de La Brújula del Sur, tiene dos vías por esta emisora, @radiorebelde915 en el Twitter y el 0416-523-9385. Buscando las coordenadas. Miren, hoy vamos a ponerle acento a un tema suramericano. Las inundaciones en Bolivia son noticia importante y queremos hablarle de ese tema. Hoy hemos compilado en nuestro archivo una serie de versiones de temas originalmente grabados por artistas que años después han sido versionados por otras agrupaciones musicales. Si aparece Marco Salgado sobre el final, tendremos Sálvese Quien Pueda y algunas cositas más. Así que póngase cómodo, acompáñenos, que hasta las 9 de la mañana esto es territorio de La Brújula del Sur. Un día como hoy, del año 1870, muere el general Carlos Sublet. Fue un militar y político venezolano que desde muy temprano se unió a Francisco de Miranda en la lucha independentista. Más adelante se sumó al ejército de Simón Bolívar en la expedición de los Cayos y estuvo en un sinnúmero de campañas contra las tropas españolas. También un día como hoy, de 1825, Antonio José de Sucre asciende a general en jefe. El Congreso de la Gran Colombia otorgó a Antonio José de Sucre el grado de general en jefe por los méritos militares ganados durante la campaña del Perú y le regaló una espada lujosamente grabada en reconocimiento a la victoria de Ayacucho, que selló la independencia de América del Sur. Y también un día como hoy, 11 de febrero, pero del año 1990, Nelson Mandela salió de la cárcel después de 27 años de prisión decretada por el régimen racista de Sudáfrica. Mandela se convirtió en un símbolo de la lucha contra el apartheid dentro y fuera de su país. En el corazón de todos los seres humanos hay misericordia y generosidad. Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su procedencia o su religión. El odio se aprende. Y si es posible aprender a odiar, es posible aprender a amar. Nelson Mandela. Nelson Mandela se nos fue recientemente, uno de los grandes líderes políticos del mundo. 8 de la mañana, 7 minutos. Vamos a ponerle música a nuestros archivos. Mire, el disco número 22 del artista argentino Rodolfo Páez, más conocido como Fito Páez, fue presentado en el año 2012. Ese disco lleva por nombre Canciones para Aliens. Canciones para Aliens se compone de versiones de canciones de otros artistas que van desde Víctor Jara y Nino Bravo hasta Charlie García y el grupo de rock británico Queen. De este trabajo musical vamos a extraer un tema que se titula Un beso y una flor, grabado originalmente por Nino Bravo en el año 1972. Es una canción compuesta por Herreros y Armenteros, los mismos que escribieron el tema Venezuela. Un beso y una flor, versión de Fito Páez, se la ponemos acá en La Brújula del Sur. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbra en mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar forjarán mi destino, las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás. Buscaré un lugar para ti, donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbra en mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Bien, entramos en materia. Les cuento de la patria grande. Comenzamos por Venezuela. El gobierno de este país alista medidas adicionales de emergencia en diversos frentes, orientadas hoy a enfrentar la estrategia de sectores de la derecha que acuden una vez más a los llamados para generar violencia y desestabilización. Por disposición del presidente de la República, Nicolás Maduro, se instaló el Comando Antigolpe, ente encargado de aplicar planes puntuales en zonas estratégicas del país. Para el jefe del Estado de Venezuela, la postura de esos grupos opositores contrasta con los esfuerzos por la paz que adelanta el Ejecutivo en estrecha relación con los partidos del Gran Polo Patriótico y movimientos sociales. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia han atribuido este domingo al estado de necrosis de las instituciones de su país el caso de las escuchas ilegales del ejército, y ha declarado esto un miembro de la FARC, Jesús Santrich. La guerrilla ha exigido mayor atención a las complicaciones que implica el reciente caso de espionaje y ha asegurado que Colombia está urgido de recomponer su institucionalidad. Vamos más al sur, al menos 38 personas han muerto y 46.800 han sido damnificadas como consecuencia de los fuertes temporales que azotan Bolivia desde septiembre de 2013, según informaciones estatales, reseña hoy la agencia Hispan TV. Los departamentos más afectados por las tormentas hasta el momento son Beni, que está al noreste, Cochabamba en el centro, La Paz, la capital, donde continúan las labores de ayuda para garantizar alimentos, albergue y atención médica, declaró este sábado el viceministro de Defensa Civil de Bolivia, Oscar Cabrera. Nosotros vamos a la zona de la noticia y les queremos contar más. Coordenada telefónica. Gabriel Campero es periodista, está en Bolivia y se encuentra en la línea telefónica. Gabriel, buenos días, un saludo desde Caracas. Muy buenos días, queridos compañeros. Otro saludo muy fraterno hasta allá. Bien, Gabriel, quisiera que nos actualizara a estas horas cuáles son las informaciones más recientes, cuál es la situación en Bolivia con estas lluvias que han sido noticia en el mundo entero. Claro que sí, compañeros. Como bien señalaba usted, ya son más de 30 muertos los que se ha generado esta oleada de clima malo y de las intensas lluvias que han atacado y han azotado a todo lo que se refiere Beni, sobre todo Cochabamba, La Paz. Y bueno, hay que destacar ciertos aspectos, estimados compañeros, por ejemplo, el aspecto en que el gobierno está brindando mucha ayuda. Ya se ha mandado más de 180 toneladas en ayuda en distintas cosas, lo que sean vituallas, medicamentos, lo referente a toda la ayuda. Y sin mencionar el material humano, que hay que destacar que sobre todo los estudiantes graduados en Cuba que han estudiado, realizado sus estudios allá, se han brindado muy predispuestos para realizar trabajo social en las áreas damnificadas. Otros aspectos más que se puede mencionar, mis estimados compañeros, es de que el presidente Morales ha vuelto a hacer un anuncio muy importante en el cual él manifiesta de que hay que proteger sobre todo la vida. A veces en los sectores que son los más atacados, el área rural, las personas tienen muy poco cuidado por el temor a perder sus objetos materiales, el ganado, los cultivos y esos aspectos. Pero el presidente Morales ha destacado de que después de hacer el correspondiente estudio de los daños que ha ocasionado este temporal, se va a reponer completamente lo que se refiera para las áreas más afectadas, los cultivos, el ganado. Pero algo que sí es muy importante, la vida no se recupera. Entonces ha hecho un llamado a todas las áreas damnificadas a que protejan la vida y sigan todas las instrucciones que Defensa Civil les ha indicado para poder resguardar su vida. Sí. Gabriel, ¿cuáles son las zonas que en este momento tienen mayores dificultades? La zona sobre todo por el Beni, mis estimados compañeros, las zonas en el Beni que son Palo Blanco, San Borja, Rurrenabaque, las zonas que se encuentran como tal en el Beni son las más afectadas, y mencionar también en Cochabamba lo que se refiere a Clisa, Morochata, esas zonas han sido muy afectadas por las lluvias. Sí. Y en este momento, ¿han tenido noticias ustedes de ayuda internacional que esté llegando también para acompañar las labores del gobierno boliviano? Por el momento no, compañeros, no hemos recibido una notificación de otra ayuda internacional que nos pueda venir a colaborar, pero de todos modos siempre la ayuda es bienvenida, ¿no? Entonces, por ese aspecto, compañeros, el gobierno está tratando de cubrir todo con todo lo que puede, pero es una cosa increíble, mis estimados compañeros. En tanto tiempo que se ha vivido, nunca se ha tenido un temporal tan fuerte como el que se está viviendo en esta temporada desde septiembre, como bien señalaban, que se ha dado así en tantos años. Pero también hay que destacar que es la primera vez que un gobierno nacional agarra y realiza actividades tan oportunas y tan rápidas para tratar de colaborar a todas las áreas damnificadas. Los teléfonos de emergencia, la información que está circulando por la prensa, ¿cómo calificas tú la labor de los medios de comunicación para acompañar las tareas que ha hecho el gobierno de atención a los damnificados? En este caso, mi estimado compañero, hay que señalar que como son medios que usualmente pertenecen a oligarquías y que es gente que tiene mucho poder económico, que no está muy afín con el proceso de cambio, es gente que no le ha dado el espacio correcto, incluso han llegado a tergiversar la noticia en lo que se corresponde al tema de los recursos que está empleando el Estado para poder colaborar a las personas damnificadas. Por eso mismo es muy importante la labor que se realiza con todos ustedes para dar una noticia que sea veraz, la cual pueda brindar una información, ¿no? Por ejemplo, sin ir muy lejos, han señalado que solamente se han dado 2 toneladitas de alimentos, de todo lo que corresponde a artículos que son de primera necesidad para poder colaborar a las áreas dañadas, y eso es una completa mentira. Se han mandado más de 180 toneladas de lo que es artículos que van a colaborar para las áreas que son damnificadas. Y menciona que son 65 de esos 180 en medicamentos, en vituallas, todo eso, ¿no? Sí. Miren, son las 8 de la mañana, 17 minutos en Caracas, Venezuela. Les recuerdo a usuarias y usuarios que en la línea telefónica desde Bolivia se encuentra el periodista Gabriel Campero reportándonos sobre la situación de emergencia generada por las lluvias. Gabriel, ya finalmente te quiero preguntar, ¿cuál es el pronóstico del tiempo que se tiene? ¿Se espera que mejore el tiempo? ¿Todavía no hay condiciones para eso? ¿Qué es lo que manejas? Mis estimados compañeros, todavía no se puede estimar mucho. La temporada de lluvias acá en Bolivia se empieza a finalizar más o menos a mediados de marzo. Por tanto, todavía hay que estar en un estado de emergencia y hay que estar alertas para cualquier eventualidad que se pueda dar. Bien. Bueno, Gabriel, muchas gracias por tu tiempo y por ayudarnos a mirar con ojos bolivianos lo que por estas horas pasa en tu país. Te enviamos nuestra solidaridad a ti y al pueblo boliviano. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Un saludo muy fraterno. Gabriel Campero, periodista boliviano, hablándonos en vivo desde La Paz, la capital, para La Brújula del Sur. 8 de la mañana, 18 minutos. Miren, le decíamos al principio del programa, hoy traemos varias versiones. La canción que le vamos a presentar a continuación está inspirada en el cuento El Hombre Lobo, que fue escrito originalmente por Boris Vian en el año 1947. Luego se hizo una canción que fue grabada originalmente por la banda española La Unión. Esta canción ya tiene varias versiones, entre ellas se cuentan Lobo Hombre en París, de la banda venezolana Témpano, grabada en

desprecio. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aun siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Rata de dos patas, maldita rata de dos patas. Ahí está, tema que le gusta a Luis Arloyo, Rata de dos patas. Versión de Fito Páez en el disco Canciones para Aliens. Son las 8 de la mañana, 30 minutos, momento justo para compartir con ustedes algunos datos de nuestra sección. ¿Sabías que? ¿Sabías que la plenaria del Congreso Español votará este martes en secreto la proposición del opositor Grupo Socialista que pide la retirada del anteproyecto presentado por el gobierno del Partido Popular para la polémica reforma de la ley del aborto? ¿Sabías que votando en secreto los socialistas pretenden así facilitar que los diputados del Partido Popular que se han manifestado inconformes con la reforma puedan expresarse en libertad? ¿Sabías que a finales de diciembre el Consejo de Ministros de España aprobó el anteproyecto de ley para la protección de la vida del concebido y los derechos de la mujer embarazada, que reemplazará la anterior ley que permitiría abortar sin restricciones, o que permitía abortar sin restricciones hasta la 14ª semana del embarazo? ¿Sabías que de acuerdo con la nueva iniciativa, las mujeres únicamente podrán abortar en España en caso de violación hasta las 12 semanas de gestación y si existe riesgo grave de salud física o psíquica para la madre hasta las 22? ¿Sabías que la legislación española ha recibido fuertes críticas no solo por parte de las organizaciones feministas, sino también de la mayor parte de la ciudadanía y fue condenada por la sociedad y ha provocado acciones de protesta? ¿Sabías que a inicios de febrero miles de españoles salieron a la calle para expresar el rechazo al anteproyecto de ley de aborto que, como subrayó el propio presidente de España, el Partido Popular, el señor Mariano Rajoy, fue una de las promesas electorales de su partido? ¿Sabías que miles de mujeres volvieron a tomar las calles de Madrid para protestar en contra de la reforma de la ley de aborto porque consideran que la reforma obligará a muchas mujeres a abortar clandestinamente? ¿Sabías que el movimiento feminista de Madrid expresaron así su rechazo a lo que consideran un atentado contra los derechos de la autonomía y la libertad de las mujeres? Y sobre este tema del derecho de las mujeres y lo que opinan las mujeres de ellas mismas, se lo vamos a poner en música. Andrea Echeverri, de su disco Ruiseñora, este tema se llama Florence. Chiquitas nos meten en la película del romance y del príncipe azul. Cenicienta, Blancanieves y la Bella Durmiente son mentirosas. Ellas mienten. Con un beso no nos salvan, no nos despiertan, no nos muestran la luz. Porque los hombres no son el propósito de nuestra existencia. Hay que dejar de vivir, vestir, pensar y actuar para a los hombres gustar. El respeto a la mujer entre todas hay que imaginar, construir e instalar. Primero enamórate, crezca tu visión. Entre mujeres hagamos conexión, estudia y trabaja. Lea flores y no uses faja, alimenta tu mente. Sé independiente económicamente, construye un mundo propio. De todas tus fuerzas haz acopio, mírate a ti misma. A través del nuevo prisma, defiende lo tuyo. De esto yo doy fe. El hombre y la mujer, uno es más que otro. De esto yo doy fe. Uno es más que otro. Uno es más que otro. La única manera es igual a igual, es el yin y el yang. La única manera es igual a igual, es el yin y el yang. La única manera es igual a igual. Es igual a igual. Es igual a igual. Es igual a igual. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marco Salgado. Ocho de la mañana, 36 minutos y más temprano. Porque se compró un despertador de gallinita, aparece Marco Salgado. Navarro, Navarro, Navarrete, ¿qué pasó, Navarro, que me llama tan temprano? Que no teníamos más nada. Me sorprendió en la ducha. No, no, qué feo es. Sí, sonó feo. Era muy feo. Sí, no. Pero bueno. Dejémoslo ahí. No, pero ¿sabe usted cuáles son esos relojes de gallinita? Lo he visto, que la gallinita son, no. Al ritmo del segundero, una gallinita, tiene, el reloj tiene unos dibujos así y la sí. Gallinita mueve la cabecita así hacia abajo, como picoteando. Ah, sí. No son nuevos. No son. No. Claro. Creo que no, que los tengo vistos, pero así de hace tiempo. Qué lindo esos despertadores, que no era como ahora, que son 500 melodías, que te pongo una melodía cuando me llama fulano, que suena, que parece agua en un arroyo de piedras y pajaritos, y no, el despertador sonaba estándar, no tenía volumen, no tenía nada raro, si uno se tenía que despertar, se despertaba y ya, incluso había algunos que hasta se movían y se caían de la mesita de luz. Sí, por la vibración, ¿no? Por la vibración. Mi madre sustituyó el de gallinita por uno que era peor, que tenía como un martillo y dos campanitas arriba. Ah, qué lindo. Claro, esos eran los que se caían de la mesita de luz, te podían caer encima de la cabeza incluso. Pero uno se despertaba, ¿o no? No, totalmente. No, ahora el despertador de la alarma me suena, del teléfono me suena una cosa que es como tiene pajaritos. Y así, agua, supuestamente la idea debe ser para que uno se despierte armónico y feliz, lo cual es imposible si a uno lo están despertando, ¿verdad? Sí, pero total, con un chorrito de agua cayendo en un manantial, usted primero se orina en la cama y después se levanta. No lo quería decir así, pero lo descubrió Navarro, ¿eh? Sí, tiene, o sea, despertar a la gente no es bueno. No hay que despertar a la gente. Vio que tampoco se puede, dicen en las películas, no se puede despertar un sonámbulo. No se puede despertar un sonámbulo, no. Yo tengo, mi abuelo, el abuelo Pepe era sonámbulo. Una vez hizo pis adentro del placar. Creyó que estaba en el baño. Es cosas buenísimo. Que pasan, Navarro. Sí, he visto cosas como esas. Bueno, Salgado, hablemos de temas profundos. La gente a esta hora espera informarse. La gente que va rumbo a la oficina. Sí, están llegando tarde, ¿eh? Si están rumbo a la oficina ahora, que la primera medida es acelerar, en la medida de lo posible. Bueno, pero hablemos de temas más santos. Salgado, le voy a contar esta noticia. Ajá. Y es que la cuarta parte de... La cuarta parte. No, voy de nuevo. Sí. La cuarta parte de los británicos... Sí. ...cree que Superman es un personaje de la Biblia, Salgado. ¡No, Navarro! Estoy hablando en serio, Salgado, estoy hablando en serio. ¡Que Superman es bíblico! No le puedo creer, ¡qué ignorancia! Bueno, Salgado, eso no ocurre, ocurre en el Reino Unido, y es que el último estudio de la sociedad bíblica revela que en el Reino Unido existe una generación de adultos que no sabe diferenciar... De adultos, entre los personajes de la película de Hollywood y el Antiguo Testamento. Ajá. O sea que pasa Aquaman también. Fácilmente. Aquaman estaba en la mesa de los dioses. Claro, estaba ahí. En la última cena. Tomando vino con el Kia, con el Barbeta. Aparece Aquaman, el Avispón Verde. La Mujer Maravilla. Ya sabemos quién era, ¿eh? Un estudio refleja que un 25% de los británicos adultos piensa que Superman era un personaje bíblico, según informa el diario británico The Mirror. The Mirror, sí, es un diario muy importante y muy serio, ¿eh? Ajá, bueno. Un tercio de los encuestados considera que el guión de Harry Potter tiene una base religiosa, y la misma cantidad de personas no sabe dónde aparecen Adán y Eva. ¿Dónde aparecen Adán y Eva? No, y si la buscan en el guión de Harry Potter, menos. No, ahí no está. Hasta la que vi. Yo vi, de Harry Potter vi la primera hasta la mitad. O sea, no le voy a decir que soy un especialista. No, yo tampoco, no lo dije. Pero, hasta donde yo vi, no aparece. Bueno, le cuento más, Salgado, 9 de cada 10 personas en el Reino Unido no ha oído hablar nunca del rey Salomón. Ajá. Mientras que 6 de cada 10 desconocen el milagro de Jesús sobre la multiplicación de los panes y los peces. Ajá, todo prácticamente. Sí, las representantes de la sociedad bíblica concluyen que la educación de los británicos depende de la región de su residencia. Si los residentes de Gales conocen la Biblia mejor que otros, y los de Londres son los que menos la conocen. Fíjese, los de Gales sí, porque tienen más tiempo. Seguramente. Para leer. El príncipe no es de Gales, sí. El futuro rey, que usted sabe va a abdicar apenas asuma. ¿Cómo se llama? No, Carlos. ¿Cómo es eso, Salgado? No me sé toda esa... Claro. ¿Por qué lo prepararon a...? ¿Por qué ya está tan preparadito el príncipe, el hijo de Carlos, el mayor, que se casó con la chica esta Middleton? Se casó para ya estar listo, para ya tener familia, porque cuando se muera la vieja, si alguna vez se muere Navarro... No, porque... está macerada en Ginebra. Sí, sí, las dos, la madre y la hija. Si alguna vez sucede eso, tendría que asumir Carlos. Pero Carlos va a abdicar directamente para que asuma su hijo... fruto de la unión que nunca fue tal con Diana. ¿Se acuerda de Diana? Salgado, ¿pero dónde compró eso? ¿En la revista Hola lo leyó? Claro, porque todos sabemos que a pesar de la historia de Diana y que todos los británicos querían a Diana, qué sé yo, Carlos siempre anduvo con la mujer con la que finalmente se casó. Eso habla bien, un poquito bien de Carlos, ¿eh? ¿Cómo se llama la señora esta? Me sale Marina, pero no es. No. Que es... No. Sí, que es más fea que vomitar boca arriba, Navarro. ¿Sabe cuál le digo? Bueno, pero se quieren. Claro. Se quieren, ellos están enamorados, siempre estuvieron enamorados. La Casa Real le impuso a Diana, ¿eh? Que era bonita, pero bastante salame. Y... Carlos siempre se quedó pensando que tenía que terminar su vida con esta señora que no me acuerdo el nombre, y ahí están. Pero como a la gente no lo quiere a Carlos, él va a abdicar antes que inmediatamente. Se volverá a Gales, donde la gente sabe más de la Biblia que en otros lugares del Reino Unido. Y la gente le dirá, vení para acá, Gales. Venga, no es bueno, Navarro. Yo se lo festejo, pero no es bueno. Ese me lo envió producción. ¿Sí? Sí. Sí, bueno, producción también. Vamos a tratar de levantar la puntería, producción. Navarro, entonces, podemos concluir a partir de este estudio publicado en The Mirror que que los británicos son unos ignorantes. Sí. Salgado, póngase serio que lo está escuchando Laila Tajeldine. ¡No diga! Está en sintonía, dice. No, sí. Un mensaje bien serio y dice, alerta, paramilitares se activarán contra estudiantes de la derecha para culpar a la revolución. Uh-huh. Sí, sí, sí, sí. Ayer estuvimos produciendo nota en ese sentido, Navarro, y le avisamos entonces a Laila Tajeldine que en cualquier momento la necesito como analista profesional para que reporte en estas cadenas del terrorismo internacional. En las que solemos abrevar, Navarro. Páguele su cetatique a Laila, ¿oyó? Sí. Ya le debería dar un salario usted a Laila. Tengo un talonario de cetatique vencido. Pero yo creo que Laila lo que tiene que hacer es elegir un cajero hombre, le hace ojitos y el tipo ni se va a dar cuenta que el talonario está vencido. Ahí está. Son, creo que en total hay... si no me equivoco, espere que me fijo, los cuento. Acá estás, un talonario completo, 33 bolívares en total. Muy bien. Así que va y se hace un mercado. Se puede comprar dos bolibombas, no le va a salir más. No sé si entran dos en 33 bolívares. Creo que no. Pero bueno, continuemos con la información. Producción nos hace enviar esta nota, que esta hora es noticia de agencia importante. Ajá. Y dice, esto sí es de terror, sale una noticia para asustarse porque... dice así, los pedos de 90 vacas hacen explotar una granja en Alemania. ¡En Alemania explotó! ¡Ahora, barro, no! ¡Los gases de las vacas! El gas metano provocado por las flatulencias de 90 vacas en una granja. Hay que verle la cara a eso, Navarro, ¿eh? En la localidad alemana de Rastorf. Sí. Ha hecho saltar por los aires el establo. La gente llega a esa localidad, no hay carteles, los van guiados por el olor. Dice que hizo saltar por los aires el establo. Completo. Diversas agencias lo reseñaron. Al parecer el gas metano CH4, sí, liberado por las 90 reses, ha sido clave para que sucediese la explosión. ¿Qué? Pero todas a la vez fue. Mira, esta parte de la noticia es mejor, porque dice, el detonante de las flatulencias. El detonante. Qué lindo hablar de detonante cuando uno habla de flatulencia. Fue una carga eléctrica estática, según informó la policía en un comunicado. Una carga, o sea, se frotaron dos vacas. Generaron, con perdón de la palabra, generaron el detonante, generó la chispa eléctrica y con los pedos voló todo. Sí. Impresionante, Navarro. Pregunta a producción si usted se comería la carne. Yo me como la carne, claro. Y aparte si explotó ya está media como asada. Solo hay que cortarla en pedacitos, producción. Sí, me apunta Daniel Liendo que Camila se llama la esposa de Carlos. Camila, exactamente. Yo dije Marina, porque yo tengo una prima que se llama Marina y otra que se llama Camila. Y siempre por eso me confundo. Camila Parker Bowles. Ah, está. Pues, Salgado, las mismas agencias informan que una de las vacas tuvo que ser atendida por quemaduras tras el suceso. Una sola. Cada año, las bacterias que viven en el aparato digestivo de las vacas, las cabras y las ovejas producen unas 900 millones de toneladas de metano. ¡Ay, qué papá! ¿900 millones de toneladas? ¿Una sola? Ya le voy a decir. El gas contaminante más potente que el CO2 y con una gran capacidad para absorber el calor del sol y aumentar la temperatura del planeta. No están hablando de todo el planeta. Sí. O sea que las vacas son las que tienen la culpa. No, la función de esas bacterias es ayudar al animal a descomponer los alimentos, el forraje o la paja, que tiene un alto contenido en fibra y son de difícil digestión. Ajá. Es un proceso en el que se produce metano como resultado de diversas reacciones químicas. Sí. ¿Vio qué bonito suena cuando después que las vacas hicieron explotar? Claro. Dicho así suena bonito, pero si uno se representa la situación... No. Ay, ay, ay. ¿No? Y ahora, Navarro, entonces, estas son vacas... Ahora, sí, porque me quedé con una duda. A ver, venga. ¿El problema de la bacteria es solo con la vaca? O sea, que las vacas son las culpables de a tanto pedo y dale que dale, son las culpables del calentamiento global. Casi. Esta nota. Bueno, entonces vamos a resolver la cosa, Navarro. Vamos a matar a todas las vacas y vamos a comernos todas las vacas. Hagamos un buen asado internacional. Ajá. Y resolvemos el problema. ¿Y cómo queda usted después? Ya, listo, se acabó su adicción a... Bueno, está bien, pero ¿qué le vamos a hacer? Uno tiene que evolucionar, comeremos otras carnes. Bueno, aquí dice que lo mismo sucede con las carnes de... ¿dónde está? Se me perdió la nota. ¿Dónde estoy? Se me fue la... ¿Del carne de...? No, pero hay, citan otros animales. Sí. Igual, Navarro, si terminamos con las vacas, no importa. Todo bicho que camina va para el asador. Vacas, cabras y ovejas. Vacas, cabras, y ahí se complica, ¿vio? Porque si tenemos que terminar con toda la vaca, con toda la cabra y con todas las ovejas, ya va quedando poco para comer. Mira, este programa de Sintonía Internacional no solo lo escucha Laila Tajeldine, sino que también... ¿Dónde está Laila Tajeldine? ¿Desde dónde reporta? ¿Desde Caracas o desde algún lugar del Medio Oriente? Dice que no lo puede decir. No lo puede decir. No lo puede decir. Me imaginé. Entonces está en Caracas. Le escribe Jesús Tobar, reporta sintonía de San Martín. Ajá. Y también lo escuchan sus amigas y sus amigos de la peluquería Pelufo. ¡Pelufo! Le tienen un corte gratis, usted no va. Sí, no, pero lo que pasa es que ellos no saben, ellos de pura bondad y de buena gente que son ahí en Pelufo, que me quieren cortar el pelo gratis, pero no saben a lo que se exponen. Claro. O sea, tienen que cerrar ese día, poner a todos los peluqueros y peluqueras en mi cocusa, Navarro, y después hay que alquilar un flete para que se lleve el pelo. No es tan fácil. No es tan fácil, ya les expliqué eso. Cosa que nos podría confirmar otra persona que lo escucha ahora mismo, pero desde el Río de la Plata. Ajá. @ Clary Salgado. Claro. Bueno, es que Clary Salgado puede llegar a ponerse, a enojarse con la gente de Pelufo, porque ella es una de mis cortadoras de pelo de cabecera. Apa. Opa. Claro, ella agarra adapta la cortadora de pasto de la vecina, se la pide prestada, le pone mucha nafta, y va recorriendo así arriba de la cortadora para que sea más rápido el proceso, ¿se da cuenta? Pero es una logística que hay que organizar, la nafta, el combustible, no es tan fácil. También dice, nosotros también escuchamos a Marco, dice el Frente Peumayén desde Alemania. Desde Alemania, guarda con las vacas, muchacho, allá, Estaban cerca del sitio del suceso, ¿no? Claro, por ahí está sintiendo la explosión y todo. No, cuidado con las vacas, gente ahí, cuando vean más de dos vacas juntas, crucen a la otra vereda, por las dudas. No está fácil. Estaba pendiente de producción Salgado le manda temas, yo sé que para provocarlo. Ajá. Este caso es muy polémico, es de temas religiosos. Dice, un hombre con una cola peluda es venerado en la India como un dios. Qué desagradable, la información que nos aporta producción. Con una cola peluda. Sí. Bueno, a ver, no sé a qué se refiere producción. Porque colas peludas hay muchas. Versiones, hay muchas formas de colas peludas. Hay muchas versiones de colas peludas y hay quien lleva su cola peluda con dignidad y hasta con cierta alegría por la vida, anda por la vida moviendo la cola. O hasta con cierto charm. Claro, también, antes muerto que perder el encanto, Navarro. Así que no sé por qué lo venerarían. Hoy fue un tema internacional, dice, nosotros también escuchamos a Salgado, dice la Stasi. La Stasi, desde Alemania, pero desde lo que queda de la Alemania oriental, Navarro. No, este tema de las vacas debe haber pasado, si hubiera sido en la época de la Guerra Fría... No, hubiese sido causa de bombardeo. Fácil. Claro, se bombardeaban entre las dos Alemanias por el pedo de una vaca, Navarro. Podría haber sucedido tranquilamente, ¿eh? No sé, también uno podría decir Mi amigo Capriles Radosky podría decir que no sucedería, porque si las vacas estaban del lado de la Alemania democrática, de la Alemania oriental, no hubiera habido ninguna vaca, porque los comunistas se la hubieran comido, así como se comían a los niños, Navarro. Yo sabía que algo pasaba con los niños en esa parte de Alemania. Claro, no claro. No me lo quería nadie decir, pero yo me temía que algo pasaba. Ahora que cayó el muro, no ahora, hace como 20 años, que cayó el muro y toda Alemania se reunificó en los brazos del capitalismo, eso ya no sucede, Navarro. Mire, hablando de comunistas y de estos tipos así recalcitrantes y redentos. Ajá. ¿Sabe que un grupo de venezolanos, guerrilleros todos, estuvieron en Irán? No le puedo creer. Y grabaron un video musical. Sí. Son estos muchachos de Vituallas. De Vituallas, sí. Los entrevistaron en el Hispan TV. Les hicieron una entrevista extensa, mis colegas de Hispan TV, allí en Teherán. Querían besar a las mujeres, Navarro, un desastre. Me enteré de la trastienda, de los intríngulis. Claro, que me avisaron que les explicaban que no podían andar abrazando a las damas, y ellos no prestaban atención. No, una polémica. ¿Vio cómo son? Esos tipos peludos, con las greñas largas. Claro, sí. Comunistas. Comunistas todos. Pero le fue muy bien, Hablando en serio, le fue muy bien a Vituallas. En Irán estaban muy contentos. Sí, no solamente vi la entrevista de Hispan TV, sino que hoy aparece por ahí la BBC Mundo. Dice, la banda venezolana Vituallas se convirtió en un fenómeno en las redes de Irán gracias a su canción Solos. Ajá, mire usted. Y más allá del ritmo Electro Caribe que exporta, dice la nota, el grupo venezolano grabó el videoclip de la canción por las calles de Teherán, lo que causó asombro y repercutió en el país. Está muy bien. No, usted ve a Piki y yo también me asombro. Claro, yo me cruzo de vereda. Directamente. Ante todo, fíjese que justamente hoy hay una qué importante que usted lo plantee hoy, porque hoy es el día de la patria en Irán. Es el aniversario de la Revolución Islámica. ¿Se acuerda del barbudo aquel de Jomeini? Sí, cómo no. Claro, y la caída del Shah de Persia, un personaje nefasto. Pero además, amiguísimo de los gringos. Claro, ¿no? Un tipo que lo habían puesto los gringos ahí, estuvo como 20 y pico de años, 30 años, y después sácate, la Revolución Islámica. Y ahí están, ¿eh? Hasta ahí era buenísimo Irán. Hasta ahí, y eso ahí, en ese momento Irán tenía el desarrollo nuclear para enriquecer uranio para hacer armas nucleares, Navarro. ¿O usted de dónde cree que viene la cosa? En esa época, cuando Irán tenía capacidad para tener armas nucleares, en la época ya de Persia, No ahora, pero le mandamos un abrazo a toda la gente. A los ahí, camaradas persas. Exactamente, que hoy están de aniversario, hay una recepción esta noche en la embajada. Calculo que irá la gente de Vituallas, así que yo no voy a ir. Directamente. Vio cómo todo tiene que ver con todo. Usted hablaba de Vituallas, hablaba de Irán, hablaba de la relación con Estados Unidos y producción acerca esta nota que dice: especulan sobre un romance entre Barack Obama y Beyoncé. Sí, lo vi eso, Navarro, impresionante. Está buenísimo esta nota, es impresionante. Pero, ¿qué le vio Beyoncé al flaquito ese? ¿Qué presidente salió? Ah, es por ahí. Es el erotismo del poder. Por aquí, y dice la nota. Porque convengamos que Obama no vale dos mangos, ¿eh? No. Flaquito. Pasa que, claro, como es el presidente y las cámaras lo toman un poquito de abajo, parece más grande, pero es un alfeñique, ¿no? Tamaño de un peón. Claro, porque en realidad la verdad verdadera de las malas relaciones entre Estados Unidos y Venezuela es que Barack Obama, bajo ningún punto de vista, quiere sacarse una foto al lado de Nicolás Maduro, porque se notaría que Maduro le lleva cuatro cabezas, Navarro. Sí. Entonces tiene que andar. Tiene que poner una escalera, Obama. Es que tienen un tipo, en la Casa Blanca hay un tipo que su función es andar con un cajoncito de Coca-Cola. Ajá. Y se lo pone a Obama cada vez que tiene que hablar. Sí. Mire, nos dice producción, ojalá que Beyoncé no acabe como Marilyn Monroe. Sí, sí. sí, sería, bueno, no sé, qué porque sé yo. Es que dicen que, dicen, comentan, uh-huh. Se especula en los medios que mantuvo un romance con John Fisher al Kennedy. Sí, Marilyn. Marilyn. Sí, no, yo sé, no. Marilyn. Sí, sí. Sí, bueno, es obvio que cuando le cantó el Happy Birthday, Mr. President, mamá. ¿Se acuerda de esa, Navarro? Salgado, asústese porque @chinacj está escribiéndole a la gente Vituallo y le pregunta si escucha a Ernesto Navarro y a un señor argentino hablando mal de Vituallo, dice. Nos están acusando con Vituallo. Nosotros Salgado. No, Navarro, jamás. No, jamás, son amigos nuestros todos. Jamás de los jamases. Jugué metra con Piqui cuando éramos niños y con Ernesto. Pero claro, ¿no? Si nosotros andamos, la última vez nos llevaron presos juntos. Solamente que nos cruzaríamos de acera cuando los veamos, eso es todo. Pero de resto son grandes amigos. No, claro. No, más que nada porque no queremos que nos vean juntos. Pero de onda, ¿verdad? De onda, sí, de buena onda. No, de onda. Porque además, ¿sabe cuál es el problema? Es que se roban todas las mujeres. Espéreme, Navarro, espéreme que me está llamando Piqui, espéreme. A ver. Hola. Hola. Le dice, estoy al aire, ya voy, un momentico. A ver, ve. Que no, nadie lo llama. Me cortó, Navarro. Nadie lo llama. Me cortó Piqui. Bueno. Se debe haber enojado en serio. Yo también le voy a cortar. Son las 9 de la mañana. Dale, pues. Salgado, que tenga una bonita semana. La semana nuestra comienza de martes a viernes. Venimos martes y termina el viernes. No trabajamos los lunes. Exactamente. Así que le deseamos una bonita semana. Un abrazo. Chau. Chau. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Bueno, finaliza el Sálvese. También finaliza el programa por el día de hoy. Son las 9 de la mañana, un minuto. Le agradecemos a todas y todos sus comentarios, sus críticas, sus aportes, sus sugerencias, sus amenazas, sus insultos, todo. A la gente que durante una hora nos acompaña acá en Alba Ciudad. Nos despedimos. Indira Carpio en la producción. Luis Erloyo, que nos quiere abandonar del programa, al control técnico. Y Ernesto J. Navarro, de este lado del micrófono. Vamos a cerrar con otra versión. Hoy trajimos versiones de varios temas. Y nos vamos con este. Este es un tema grabado originalmente por la agrupación Calle 13. Y Conspiración de Chile envenenó la letra y nosotros se la ponemos acá. Atrévete, ponte rebelde, con ese nos vamos. Chau. Atrévete, ponte rebelde, despiértate, que el sistema te miente, deja de temerle, que nadie va a detenerte, levántate, ponte fuerte, préndete, sácale chispa a tu mente, préndete en fuego como septiembre, sacúdete el temor y defiende a tu gente, que tú eres clase obrera, bien consciente, cambia esa cara de sumiso, esa cara de dirigente sindical indeciso, que con hechizo te vamos a transformar de rapero marginal en guerrero chorizo. Y mi gente de población, ya sé que está mal porque el cabrón del patrón los va a explotar, como mina de carbón los va a explotar, como tienda de mall. Yo sé que a ti te gusta el hip hop español, pero este rap con cumbia se vacila mucho mejor. Se te mete en la conciencia pa' que luche y te saca lo de pueblo mapuche. Boca Chai, encapuchao, culatún en el nombre de Alex Lemun. Montún, libertad pa' bailar purrún, sin que nadie hable weas como el cura Fun. Y tú viniste sublevado como carnaval, organizado como deudor habitacional, indignado como pescador artesanal. Tú sabes que en lo rico no se puede confiar. Atrévete, ponte rebelde, despiértate, que el sistema te miente. Deja de temerle, que nadie va a detenerte. Levántate, ponte fuerte, préndete, sácale chispas a tu mente. Préndete en fuego como septiembre, sacúdete el temor y defiende a tu gente, que tú eres clase obrera, bien consciente. Hello, deja el show, apágate esa tele y enciende lo que tenía adentro, apaga la ley y aprende tus derechos, que ahora vamos a luchar por todo lo nuestro. Ahora guacho contra los Ricky, no importa si eres rapero, reggaeton o hippie, de regiones o de Santiago City.